Auspicia Encuentro con las Raíces. Cámara de Comercio de Virreyes. Una asociación que trabaja para representar, promocionar y defender los intereses generales del comercio y la industria. Prestar servicios a empresas, comercios y profesionales independientes. Realizar cuantas actividades sean necesarias para el impulso de la economía del Partido de San Fernando. La Cámara tiene configurada una amplia gama de servicios a disposición de los empresarios, emprendedores o profesionales. Cámara de Comercio de Virreyes. En French 2153, Virreyes, San Fernando. Teléfono 4-725-3111. Email info@cámaradevirreyes.com.ar. Cámara de Comercio de Virreyes. Trabajamos para que tu negocio siga adelante. Con las raíces. Encontrarse a través de la palabra, la música, las imágenes. Encontrarse con nuestro pasado, con nuestro presente, con nuestro futuro. Encontrarse con los misterios de nuestra América profunda y con las esperanzas que brotan de la savia de árbol nuevo. Encontrarse a través de nuestra música, nuestra poesía, nuestra historia, nuestro saber popular. Cuando se pierde toda la poesía, cuando a la gente solo sobreviva, cuando el cansancio mate la alegría, seremos una máquina de trabajar. Si globaliza nuestro pensamiento, solo habrá un libro con el mismo cuento, sin esa magia de la fantasía. Bienvenidos a un nuevo encuentro con las raíces, viernes 20 de julio, Día del Amigo se celebra hoy, así que bueno, no somos ajenos a este festejo del día de hoy, así que feliz día a todos los amigos que están del otro lado escuchándonos, ya sea por medio de una pantalla y en internet, o ya sea por la radio, ¿no? Por el aparato de radio. Saludos a Juli Castro, nuestra operadora. Feliz día, Juli. No va a poner el micrófono, hoy tampoco va a hablar, no va a tener un buen acto de amistad. Sí, va a tener un buen acto de amistad. Está haciendo mate, y hoy va a hablar Juli Castro, todos vamos a conocer su voz. Igual la conocen porque habla en su programa, ¿no? Pero acá no. Y en otros programas también creo que habla, estoy muy ofendido ahora. Hoy les vamos a proponer, vamos a desestructurarnos un poco. Vamos a jugar un poco de este lado y del otro lado, cosa que no hacemos muy seguido, así que aprovechen, ¿eh? Hoy es el día para llamar, para que opinen, para que pidan cosas. Esto no se va a volver a repetir, quiero advertirles. Hoy estamos generosos. Y como es el día como se celebra el Día del Amigo, la amistad la tenemos que celebrar todos los días, ¿no? Y bueno, los que tenemos amigos y tenemos la suerte de verlos seguidos, para nosotros es un día más y bueno, por ahí con algunos nos vemos, con otros no. Con algunos es una excusa para juntarse y eso está bueno, pero los que celebramos la amistad todos los días, celebramos el Día del Amigo todos los días como debe ser. Pero bueno, tampoco vamos a boicotear un día como hoy, que es lindo juntarse, por ahí gente que no te ves hace mucho te llama y cosas así. Entonces hoy, como les decía, lo que les vamos a proponer son, en lo musical, juntadas, digamos, artistas que se conocieron por el camino y de golpe en algún disco de alguno grabaron un disco e invitaron a otro artista, o de golpe grabaron un disco juntos, pero grandes juntadas. Vamos a ver las que nos entran y acá está la propuesta que les vamos a hacer a ustedes para que puedan participar. Elegimos algunas juntadas, por supuesto, algunas como las que vamos a escuchar ahora, las vamos a ir seleccionando nosotros, pero le vamos a decir qué dúos hemos traído, más o menos una selección de 10, 12 temas, que no entrarán todos. Pero bueno, si ustedes prefieren que haya alguno de estos incluido, los invitamos a que se comuniquen al 4580. Escuchen bien, 4580-0386 o 4506-3114. Ahí, de paso, los atiende Juli, conocen la voz de Juli. Y le dicen porque algunos son tríos, qué juntada les gustaría escuchar. Y para hoy preparamos algunas canciones, por ejemplo. Trajimos Mario Benedetti y Daniel Biglietti, una canción de ellos dos, uruguayos. Trajimos al Chango Nieto y Daniel Toro, juntos, ¿no? A Zita Rosa, Alfredo Zita Rosa, uruguayo, y Teresa Parodi. A el Rally Barrio Nuevo y Facundo Toro, de los más jovencitos. A los pianistas Eduardo Lagos y Oscar Alem. A Jaime Torres y a Eduardo Lagos, a Iyapu, conjunto chileno con Víctor Heredia, a la joven Mavi Díaz y a Marian Farías Gómez, a Juanjo Domínguez y Raúl Barbosa, que los vamos a escuchar, a Daniel Massa, bajista uruguayo, y Lorena Estudillo, a Alfredo Ábalos y al dúo Coplanacu, Ángela Irene y Luis Salinas, Mercedes Sosa y Horacio Guaraní, Jorge Marciali y Omar Moreno Palacios. Acá hay una juntada de tres: Charly García, Peteco Carabajal y Bruno Arias, y Silvia Iriondo y Jorge Van der Mole, que también los vamos a escuchar ahora. Y trajimos para compartir, para regalarles en este día, muchos libros de poesías, y así al azar vamos a estar eligiendo poesías. Si ustedes quieren alguna o algún autor en particular, lo pueden pedir. Después de escuchar la música, Julio Castro eligió a Antonio Machado, así que vamos a ver que donde se abra, vamos a ver si hay algo cortito ahí que podamos compartir con ustedes. De parte de Julio, un regalo que Julio les hace a todos los oyentes. Y vamos a los primeros temas entonces del día de hoy. Sueñero, Silvia Iriondo y Jorge Fantasma. Mole, y después Candombera instrumental, Juanjo Domínguez en guitarra y Raúl Barbosa en acordeón. Sediento de correr tras la nada

escuchábamos entonces a... la segunda canción que escuchábamos era de Raúl Barbosa, junto con Juanjo Domínguez, acordeón y guitarra, Candombera, una composición de Raúl Barbosa, justamente, y el primer tema era Sueñero, que está incorporado en un disco de Silvia Iriondo, y lo canta Silvia Iriondo a dúo con Jorge van der Mole, que Jorge van der Mole es su autor. Saludamos a Mónica de HM Comunicación, que siempre... Bueno, estuvimos haciendo así varias entrevistas a los artistas que ellos manejan. Si entran a www.raicesdelfolclore.com.ar van a ver que la última nota subida es una entrevista con la santiagueña Margarita Torrens, una intérprete que ha lanzado un disco que se llama Criolla. Así que los invitamos a ver esa nota y aprovechamos para saludar a Eri y a Mónica. También a Silvia Benítez, feliz día también para Silvia, que siempre escucha y que, bueno, le dedicamos todos los temas a todos los que están escuchando de paso. Ustedes, si se quieren comunicar, lo pueden hacer al 4580-0386 o 4506-3114. Si están escuchando la repetición del lunes, es una repetición, entonces si llaman no los van a atender. Aviso esto porque a veces me llegan mensajitos al teléfono los lunes a la noche y bueno, yo les aviso que no estamos en vivo. Igual, ahora sí, no me manden mensajitos hoy porque no los voy a recibir. Y vamos a leerles algo, a compartir algo con ustedes. Antonio Machado, poeta español de la generación del 98, nacido en Sevilla el 26 de julio de 1875, que bueno, ha compuesto, sin dudas es uno de los más grandes poetas españoles y quizás justamente esa generación del 98 es considerado como uno de los más auténticos, un grupo de escritores con una honda preocupación nacional y compromiso político. Bueno, años después vendría la Guerra Civil Española y Antonio Machado y varios poetas tomarían parte también, digamos, una postura política bastante... bastante marcada, siempre en favor de la República, ¿no? Creo, sí, era también parte del PCE. Bueno, y de este libro elegimos así un poco al azar, He andado muchos caminos. Qué pena que no sé leer bien poesía, sino estos momentos serían más lindos. Pero bueno, igual compartimos la belleza que escribe Antonio Machado. He andado muchos caminos, he abierto muchas veredas, he navegado en 100 mares y atracado en 100 riberas. En todas partes he visto caravanas de tristeza, soberbios y melancólicos borrachos de sombra negra, y pedantones al paño que miran, callan y piensan, que saben porque no beben el vino de las tabernas, mala gente que camina y va pestando la tierra. Y en todas partes he visto gentes que danzan o juegan, cuando pueden y laboran sus cuatro palmos de tierra. Nunca, si llegan a un sitio, preguntan a dónde llegan. Cuando caminan, cabalgan a lomos de mula vieja. Y no conocen la prisa, ni aún en los días de fiesta. Donde hay vino, beben vino. Donde no hay vino, agua fresca. Son buenas gentes que viven, laboran, pasan y sueñan, y en un día como tantos, descansan bajo la tierra. Si cada hora vino con su muerte, si el tiempo fue una cueva de ladrones, los aires ya no eran Buenos Aires, la vida nada más que un blanco móvil. Usted preguntará por qué cantamos. Cuesta afinar la guitarra, organizar las seis cuerdas unidas y de la lucha de sones contrarios abrir camino cantando a la vida. Y tanto que hemos cantado y sin embargo poco, poco. Si se piensa el silencio que nos acecha, bajo las cuerdas mi cuerpo desnudo, vestido apenas de amor y preguntas, no es el sonoro cantor de protestas, es cuerpo en partes que nunca se juntan. Si los bravos quedaron sin abrazo, la patria se moría de tristeza y el corazón del hombre se hizo añicos antes de que explotara de vergüenza, usted preguntará por qué cantamos. Y tanto que hemos llorado y sin embargo poco, poco. Si se piensa en los muertos que nos dan vida, contra el dolor, el olvido y el miedo, nuestra certeza porfiando en el alma, quienes compartan la loca esperanza, brújula o flecha de nuevo hacen falta. Si estamos lejos como un horizonte, si allá quedaron árboles y cielo, si cada noche siempre alguna ausencia y cada despertar un desencuentro, usted preguntará por qué cantamos. Y tanto que hemos luchado y sin embargo poco, poco. Si se miran los cuerpos que trae el río, cantamos porque el río está sonando, y cuando suena el río, suena el río. Cantamos porque el cruel no tiene nombre, y en cambio tiene nombre su destino. Cantamos porque el niño, y porque todo, y porque algún futuro, y porque el pueblo. Cantamos porque los sobrevivientes y nuestros muertos quieren que cantemos. Cantamos porque el grito no es bastante, y no es bastante el llanto ni la bronca. Cantamos porque creemos en la gente y porque venceremos la derrota. ¿Cuánto me cuesta esta nueva canción de la derrota crear primavera? En estas noches de ojos sin sueño, en estos sueños de noches sin ojos, en que los buitres enormes abusan de las parciales heridas del pueblo, vamos haciendo la nueva canción de la derrota crear primavera. Cantamos porque el sol nos reconoce y porque el campo huele a primavera, y porque en este tallo, en aquel fruto, cada pregunta tiene su respuesta. Y tanto que hemos perdido, y sin embargo poco, poco. Si se miran los ojos de un hombre digno. Cantamos porque llueve sobre el surco y somos militantes de la vida, y porque no podemos ni queremos dejar que la canción se haga ceniza. Vamos haciendo la nueva canción de la derrota crear primavera. Vamos haciendo la nueva canción de la derrota crear primavera. Vamos haciendo la nueva canción de la derrota crear primavera. Vamos haciendo la nueva canción crear primavera. Vamos haciendo la nueva canción crear primavera. Vamos haciendo la nueva canción crear primavera. Vamos haciendo la nueva canción. Gracias por los aplausos. Aplauso para Mario Benedetti, ¿Por qué cantamos? Y él recitaba justamente ¿Por qué cantamos? Y cantaba Daniel Biglietti, junto a Mario Benedetti, justamente. Dúo de uruguayos que se hacen presentes en nuestro encuentro de hoy con las raíces. Saludos a Juan Cruz, que dice que por fin puede escuchar el programa en vivo. Supongo que debe estar de vacaciones, así que aproveche de las vacaciones y feliz día. También saludos para Diego Acosta, que se comunica de paso, nos deja una invitación para ir a ver a Humana. ¿Se acuerdan que estuvieron en vivo? Domingo 22 de julio, 16 horas, gratis, en Presidente Perón y Conesa Muñiz San Miguel. Así que los que están por San Miguel pueden ir para allá. También Toto Albarracín nos dejó otro colega periodista, pero de zona oeste en este caso. Feliz día, dice Toto Albarracín, y nos invita a un show exclusivo del grupo Siquipura Folk. Falta un montón. Viernes 7 de septiembre a las 21 horas en el Bar Maná, Bartolomé Mitre, 791 Morón. Bartolomé Mitre. Y 25 de mayo a la gente que nos escucha por www.fmlabarca.org.ar y es de zona oeste, vayan agendando para el 7 de septiembre. Esto que nos manda el Toto Albarracín, Siquipura Folklore. Antes de ir al nuevo tema musical, hay dos invitaciones para acá, para la gente de la zona norte también. Una en la Escuelita de Arte de Raúl Silva. Esta noche van a estar celebrando el Día del Amigo y haciendo una muestra de arte. Esto es en Urquiza y Las Tropas, así que están todos invitados. Y también Eduardo Chaparro festeja su cumpleaños y el Día del Amigo en la Sociedad de Fomento Victoria. Saludos a Claudio Gauna, que también nos invita. Bueno, cuánta gente que se está comunicando, aprovechando la tecnología y también las vías de comunicación de la radio, que son 4580-0386 o 4506-3114. Muy bien por Silvia, que adivinó que era Mario Benítez y la canción ¿Por qué cantamos? Qué clara que la tiene. Alfonsina Storni. ¿Le gusta Alfonsina Storni? Juli, usted está contenta porque le acaban de avisar ahí por internet que le dieron el carnet de Boca. Rómpalo y hágase de Racing, como Piazzolla, como Yupanqui, como todos los grandes que eran de la querida academia, como Gardel, como tantos otros, John Lennon hasta era de Racing. Yo en el fondo del mar, justo, Alfonsina Storni escribió esto que se llama Yo en el fondo del mar. Recordemos que se suicidó yendo justo al fondo del mar, y quizás buscaba esto. En el fondo del mar hay una casa de cristal, a una avenida de madréporas da. Un gran pez de oro a las 5 me viene a saludar. Me trae un rojo ramo de flores de coral. Duermo en una cama un poco más azul que el mar. Un pulpo me hace guiños a través del cristal. En el bosque verde que me circunda, din-don, din-dan, se balancean y cantan las sirenas de nácar verde mar. Y sobre mi cabeza arden en el crepúsculo las erizadas puntas del mar. Bueno, quizás así descansa Alfonsina. Y nosotros vamos a seguir escuchando canciones. Canción del Brujito tenemos por ahí, Peteco, Charly García y Bruno Arias. Y además, el otro tema que vamos a escuchar es La Chimpa Machu, que lo vamos a escuchar primero. Alfredo Ábalos y el dúo Coplanacu, para que bailen un poco de chacarera. Quiero mucho, si me olvidan no me quejo. Cuando me quieren dejar y antes que me dejen dejo. El corazón de una moza, me dicen que yo lo tengo. Yo no sé pa' qué me sirve el corazón sin el cuerpo. Y el amor, dos cosas yo he aprendido: no agrandarme si he ganado, ni achicarme si he perdido. Mayu, machu, chimpa, manta, chacarera, flor de tusca. Me dices que no me quieres, yo no sé por qué me buscas. La pena

Primero a bailar chacareras con Alfredo Ábalos y el dúo Coplanacu del disco 25 años que sacó el año pasado el dúo Coplanacu festejando sus 25 años y que invitó a varios artistas y grupos para trabajar a dúo. Y después escuchamos la canción del Brujito del disco de Peteco Carabajal, Caína Cunan, que también fue un disco doble en donde en uno de esos discos Peteco cantó con varios invitados. Y bueno, esta canción del Brujito, que es una obra de él, la cantó con Charly García y con Bruno Arias. La Chimbamayu que escuchábamos antes es de un santiagueño, gran autor santiagueño, Felipe Corpos. Me gusta mucho nombrar los autores porque a veces se conocen los intérpretes y no los autores, compositores, y la verdad que son los que dejan plasmadas esas grandes maravillas. Igual está bueno también que de tanta popularidad se vayan transformando en anónimos los temas. Saludos a Luis Levicas, director de esta radio, que también está escuchando, y los felicitamos por la nota que le hicieron en el Boletín Isleño. Aprovechamos para saludar a la gente de Boletín Isleño, que hace un trabajo bárbaro, un diario de la isla. Nos escuchan en la isla también a FM La Barca, una de las cosas más lindas que tiene esta radio, sin lugar a dudas, entre tantas otras, ¿no? Pero bueno, y el Boletín Isleño, así como esta radio, trae y lleva toda la información del continente a las islas y de las islas al continente. Y bueno, es un maestro, se llama la nota que le hicieron a Luis Levicas, y verdaderamente no es para chupar las medias, sino que la gente que se lo merece, se lo merecemos decir, y es un maestro. Maestro y director de escuelas de islas durante mucho tiempo, y bueno, gran conocedor de la isla y gran trabajador de la radio. Raúl Araoz Anzuategui es poeta salteño, y bueno, escribió algunos libros, sobre todo tirando al regionalismo, aunque tiene un vuelo poético bastante interesante. Tierras Altas son algunos de sus libros, Pasar la Vida, Rodeados Vamos de Rocío, una producción muy interesante, y bueno, de una antología que, digamos, que rescata toda su obra poética, vamos a compartir esto que se llama Somos Nosotros. Somos nosotros los que anduvimos sin medir los años. Somos aquellos que llegaron a sostener el reluciente prestigio de estos álamos, de unas mudables hojas regadas por la gracia de tu amante ternura. Y si hemos de vivir, que sea ahora, antes de regresar hacia una eternidad, a solas con la muerte. En lo que pasa junto a mí estoy mirándote y mirándome. Ya no nos queda otro instante como este, como todos los que fueron tejiéndonos los sueños, como los sueños mismos que vendrán a despertarnos nuevamente del tiempo que construimos. El tiempo que en tus manos es arena dichosa. Vamos a seguir compartiendo más música después de esta poesía. Sinceramente, siento como que si la señora Teresa estuviera todavía presente, como que cantar María Pilar estando ella, vamos a hacer lo posible. En mi vida me vi yo en una forma como esta. ¡Qué situación! Saqué fotos y después me las trae. Bueno. fue lo que ha sucedido, María Lina? ¿Qué fue lo que ha sucedido con Julián? Los compañeros te ayudan a preguntar ¿a dónde se lo llevaron? ¿Dónde estará? Porque jamás le pudiste hallar si le buscaste sin descansar. Contarles de aquella tarde, María Pilar, cuando al volver con tus hijos del almacén pudiste ver que sacaban a tu Julián del fondo de la casilla, empujándolo hacia un auto oscuro como el terror con que se afligía tu corazón. Tuviste miedo, María Julián. Ay, María Pilar, sabía que algo le iba a pasar. Ay, tan puro que le quitaron la libertad. Si él nunca impuso otra cosa que su bondad, y es justo lo que pedías y lo sabrás. ¿O acaso puede decirse que no es verdad que tanto necesitas? Siendo como era ese tu Julián, los hombres justos no sé qué harán. Ay, María Pilar, pero que ayuden a tu Julián. Buscando donde anidar, llego arriba bajo el canto de esta pena vieja de mi litoral. Llevo arriba bajo el canto de esta pena vieja de mi litoral. Guitarreando una esperanza, sauce y viento llevará. Galopando la nostalgia del gurí dolido de tanto remar. Galopando la nostalgia del gurí dolido de tanto remar. Sangrase y vuelve a ser el sol. Su garganta quiere cantar. Aguitas tristes, siempre río abajo, canten en nuestro llorar. Canoitas tristes, siempre río abajo, canten en nuestro llorar. Quiere ser un pescador y arrojar sobre la pena del mudo ranchito su pesca mayor. Y arrojar sobre la pena del mudo ranchito su pesca mayor. Despeinando su tristeza como lotales en flor. Aguas arriba cantando, alzarán un día su ardiente verdor. Aguas arriba cantando, alzarán un día su ardiente verdor. Sangrese y vuelve a ser el sol. Su garganta quiere cantar. Canoitas tristes, siempre río abajo, canten en vez de llorar. Canoitas tristes, siempre río abajo, canten en vez de llorar. Canoitas tristes, escuchábamos recién Mercedes Sosa y Horacio Guaraní, que allá por la década del 60 se juntaron y grabaron dos simples, un par de canciones simples, ¿no? Los discos simples, los viejos, venían los Don Play y los, eso, los de pasta, y grabaron un par juntos. Esta canción es de uno de esos discos simples, es justamente una canción de Horacio Guaraní que se llama Canoitas Tristes. Me parece que la compuso Horacio Guaraní y Ovejero. Así es, Canoitas Tristes, y antes escuchábamos María Pilar, Alfredo Zitarrosa y Teresa Parodi. Teresa Parodi la autora, con toda la presentación de Teresa Parodi hecha por Alfredo Zitarrosa, nada más y nada menos que dúo. Saludos a Mila Argañarás, que está escuchando. Saludos a Eduardo Ibarra, a Nico Aguirre, que además es su cumpleaños, y a Rubén Gobetti. Saludos a todos ellos, gracias por comunicarse. Recién escuchaban una voz, la de Héctor Cámpora. Héctor Cámpora se viene después de este programa Sembrando Esperanza. Sembrando Esperanza Radio, exactamente. Radio. ¿Qué tenemos para hoy, Héctor? Dejamos enganchada a la audiencia. Tenemos de todo. Vamos a hablar de la amistad, vamos a hablar un poco de generando vínculos, como está buscando la parroquia Santa Teresita. Ajá, también es un mensaje de Monseñor Ojea. Ajá. Y como siempre, la información que nos manda Adolfo Montalini de Pastoral Social. También comentar un poco de este proyecto para los jóvenes que prepara Pastoral Social, ¿no? Que es Sembrando Esperanza, también se llama proyecto, que bueno, vamos a hablar un poquito más. Estuvo Julián en la presentación, así que nos va a comentar de qué se trata. Y bueno, comentamos a la audiencia que cualquier cosa lo vamos a traer en nuestro correo, nos lo piden las bases y se la vamos a mandar. Ahí está, quédense escuchando Sembrando Esperanza, con todas las novedades de la pastoral de social, San Isidro. Exactamente, pastoral social de la diócesis de San Isidro. Bueno, quédense escuchándolos. Nosotros nos vamos a despedir con algún poemita. Hablamos de Leda Valladares la semana pasada y les traemos imagen de perfil, de, justamente de ella, ¿no? Si me recuerdo en el espacio, me siento fotografía. Todo el rostro oyendo, consumidor de velocidades secretas. La mirada llegando de lejos se estanca y centellea. La mano izquierda, con un temblor de conciencia, se deja estar al borde de una mesa. Es una foto a luz de querosén. La línea de mi cuerpo sentado vacila entre el miedo y el embeleso. Allí estoy eternizada, durando como un roce de mirada, como el rescoldo de las horas. Todo tiene una oscilación de alma en silla, de presagio acorralado, de un destino en su nada con un pulso a borbotones. Soy una postal de la vida. Una postal también nos ha dejado con sus discos Leda Valladares. Gracias a todos los que han escuchado el programa de hoy. Gracias por tantos mensajes. Nosotros nos encontramos el viernes que viene de 17 a 18 horas. Y bueno, el lunes pueden escuchar la repetición por si se perdieron alguna parte. Nos despedimos con Las Golondrinas, de Jaime Dávalos, la letra. Pero Facundo Toro y Rally Barrio Nuevo en la música. Jaime Dávalos, que seguramente se habrá inspirado en Becker, que también decía, ¿no? Volverán las oscuras golondrinas en tu balcón a sus nidos anidar, y ahí seguramente se habrá inspirado en eso, o también en el poema de Leopoldo Lugones que decía, trazan letras misteriosas como escribiendo un adiós. Y ahí está Jaime Dávalos, que escribió un poema muy lindo y también una canción. Ahora vamos a escuchar solamente la canción. El poema es muy lindo, si me lo acordara de memoria lo recitaría, pero se me pierden algunas estrofas en el medio. Nos vamos con Las Golondrinas. Amo las golondrinas, porque son como mi alma, fugaces visitantes de lo desconocido. Aparecen de pronto, cuando la primavera en el aire decide la derrota del frío. Me traen de los cielos remotos de la tierra la nostalgia de espacio y el ansia de infinito con que mi sangre viene venciéndola a la muerte y afirmando la vida a través de los siglos. Te irás volando por esos cielos, bracita negra que lustra la claridad. Detrás de tu vuelo errante, mis ojos gozarán la inmensidad, la inmensidad. Velero de las tormentas, se van las nubes. En surco de luz dorada se pone el sol. Y como sílabas negras, las golondrinas dicen adiós, dicen. La vida sobre la luz. Es la hora 18:03.